Nunca imaginé la vida sin ti. Y todo lo que me planteé, siempre estaba solo. Gracias. Nunca te he mentido, nunca te he escondido nada, nada. Ay, siempre me tuviste cuando me necesitabas. Oye, nadie mejor que tú. Di todo lo que pude dar. Y dice, y ahora tú te vas, así como si nada, acortándome la vida y agachando la mirada. Y tú te vas y yo me pierdo entre la nada. Si es que te he fallado, dime cómo y cuándo ha sido. Si es que te has cansado y ahora me echas al olvido. Ahora nadie que te amará, así como yo te puedo amar. Como si nada, acortándome la vida y agachando la mirada. Y tú te vas y yo me pierdo entre la nada. ¿Dónde quedan las palabras y el amor que me jurabas? Siendo como hoy, no sé si después de amanecer vamos a sentir la misma sed. No hay que pensar y suponer, no preguntes cosas que no sé. Yo no sé, no sé dónde vamos a parar. Eso ya la piel nos morirá. Para qué jurar y prometer algo que no está en nuestro poder. Yo no sé lo que es el terreno, no preguntes algo que es el tiempo. Y dice, yo no sé mañana si estaremos juntos, si se acaba el. Yo no sé si soy para ti, si será para mí, si lleguemos a amarnos o odiarnos. Yo no sé mañana, yo no sé mañana, ¿y quién va a estar aquí? Y pasamos al sofá y un montón a todo lo demás. No pusimos reglas de río, aquí solo estamos tú y yo. Todo lo que ves es lo que soy, no me pidas más de lo que doy. No, no, no sé dónde vamos a parar. Eso ya la piel nos lo dirá. Para qué jurar y prometer algo que no está en nuestro poder. Yo no sé lo que es el terreno, no preguntes algo que es el tiempo. Y dice, yo no sé mañana, yo no sé mañana.